Bueno, Interferencia es un programa que se dedica más que nada a fomentar y promocionar los artistas locales. Bien. Hay de todo tipo de artistas, incluso si aprovecho de promocionar, si quieren entrar a nuestro YouTube, que es Ah, ¿ya tienen canal de sí, YouTube? nuestro canal de YouTube A ver, es bueno. Interferencia Producciones, que aparecen ahí diferentes tipos de videoclip, incluso hay uno, hay dos de La Santa. Mira, buena banda esa. Buena banda. Sí. Y actualmente hay muchos videos de rap, pero eso también hay que irlo también dentro de todo modificando. Tiene que haber más videos de rap, pero también tiene que haber más variedad también. Pero esta primera temporada de Interferencia es Interferencia enfocada al hip hop. Vamos a arrancar presentando a los artistas que van a aparecer en el programa para cerrar marzo con shows en vivo primero ¿En serio? Muy para bien. preparando todo el camino para lo que es el programa periodístico que también es Interferencia, que sería una nota, un videoclip y después una sesión en íntimo acá en el estudio de la Radio Encuentro. Muy lindo. Bueno, a ver cómo era el canal de YouTube que lo estoy buscando acá. Interferencia Producciones. Producciones. Producciones con doble C. Acá. Muy Bueno, bien. me haces acordar que tengo que cambiar la imagen. Ah, ¿viste? Ah, acá está la promo, todo muy bien. Tantarán. Hoy a las 10 de la noche, entonces. No lo Sí. haces solo. ¿Quiénes son los que hacen interferencia? Estamos con Wilson, los dos encaramos el proyecto. Hace años fue una idea que incluso lo empezamos cuando éramos pasantes, que acá en la radio, sí, imagínate, hace bastantes años. Y esa idea que fue creciendo, cultivándose y a la vez se fue desarrollando y hoy en día tenemos la idea de por fin largar el contenido de artistas locales. Por ejemplo, tenemos para arrancar la primera temporada, tenemos a Seca, Bien. tenemos a Sheika, a Puro, a Meco, vamos a tener a Facu Agüero, vamos a tener a Lux. Y a la vez también queremos ir ampliando un poco más la gama a lo que son artistas que están empezando en el rap, pero que son más jóvenes también. No solamente enfocado a los que ya tienen una trascendencia en el rap, sino que también mostrar el punto de vista de los que están empezando también. Está bueno. Porque todos esos que tienen una historia también empezaron una Más vez. vale, en algún momento deben haber arrancado. Bueno, ¿y cuánto dura un programa de interferencia? Aproximadamente media hora. Bien, buen formato, dinámico. Sí, hoy vamos a estar presentando alrededor de 6 artistas, Epa, un montón. cada uno cantando dos temas. Y el próximo programa, que es el próximo viernes, también otros 6 artistas cantando aproximadamente dos temas. Y cada uno van a aparecer en Interferencia. Capo Josué me dicen acá, feliz cumple para Wilson, me dicen. ¿Es hoy el cumple de Hoy el Wilson? cumpleaños de Wilson. Hoy Mirá. estrenamos programa con un cumpleaños de Wilson. Tomá mate con chocolate. Bueno, o sea que la persona que me está escribiendo tiene que traer algo hoy, una torta, algo. Y es lo mínimo que puedo hacer. Bueno. Reiteramos, interferencias hoy a las 22 horas, pegadito al No, informativo. 22:30. Por eso es lo que dije, 22:30 dije. Sí, después del resaltador. Eso. 22 horas va el resaltador. 22:30 va interferencia, es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que usted se me va muy rápido. Tiene los ritmos de un pibe de 20 y yo soy cuarentón. Bueno, entonces, arranca el informativo a las 9. A las 10 va el resaltador, que ahí anda el amigo Brian ahí ultimando todos los detalles. Y luego viene interferencia. Claro, también vamos a estar presentando a nuestro conductor. ¿Ahí tiene conductor de interferencia? Sí, es nuestro conductor. Que lo traemos de otro lado, desde otro lugar que Epa. no existe en este planeta. Epa, muy bien, está interesante, ya me gustó. Que así espero que lo disfruten. Se lo vamos a estar presentando. No va a decir nada todavía hasta que. ¿En algún momento va a decir? Sí. Ah, es toda una secuela, bueno. Uf. Lo voy a mirar hoy, 22:30 entonces, porque antes voy a mirar el resaltador, porque antes voy a mirar el informativo. Claro. Y antes va a mirar la programación de TV. Capaz, pero en realidad. José, muchísimas gracias. Te dejo ahí seguir porque te manotea acá en el pasillo y sé que estás ahí ultimando el programa para el día de hoy. Así que métase en la computadora nomás. Bueno.